sido cuando me mira, ha sido cuando me besa, ha sido cuando me abraza. Me siento tan infeliz, de verdad que algún día este amor fuera a acabar. Eres por lo que te quiero, pero vete tan dicioso que me vas a disculpar. Por esa cara bonita, y tu boca deliciosa, y tu coqueto viral. Yo me siento tan dicioso, pero vete tan celoso que ya me quiero casar. Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo morena, morena, que ya me quiero casar. Contigo mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo mi vida, que ya me quiero casar. Algún día yo también quiero casarme, compadre. Siempre soñado, ha sido cuando me mira, ha sido cuando me besa, ha sido cuando me abraza. Me siento tan infeliz, de verdad que algún día este amor fuera a acabar. Eres por lo que te quiero, pero vete tan dichoso que me vas a disculpar. Por esa cara bonita, y tu boca deliciosa, y tu coqueto mirar. Yo me toca tan dichoso, pero vete tan celoso que ya me quiero casar. Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo morena, morena, que ya me quiero casar. Contigo mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo morena, morena, que ya me quiero casar. ¡Anda! Siempre he soñado, ha sido cuando me mira, ha sido cuando me besa, ha sido cuando me abraza. Me siento tan infeliz, de verdad que algún día este amor pueda acabar. Me vivo lo que te quiero, pero a veces tan dichoso que me vas a disculpar. Por esa cara bonita, y tu boca deliciosa, y tu coqueto viral. Yo me siento tan dichoso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar. Contigo cariño, cariño, que ya me quiero casar. Contigo morena, morena, que ya me quiero casar. Contigo mi cielo, que ya me quiero casar. Contigo mi vida, que ya me quiero casar.